me cambió la casaca para guira por mi flaca. Literatura afrodisíaca que no me falla cuando ataca. Ey, me cambió la casaca para guira por mi flaca. Literatura afrodisíaca que no me falla cuando ataca. Tu mamita Carmen mando a decir que no se alarme. Ya estoy grande para cuidarme y su palabrita no me arde. Yo hace tiempo que no los escucho. Hablo menos, compongo mucho. Me hago rico, va al ritmo que lucho. Siempre solo, fumándome un pucho. Y perro y yo como siempre, con una maga en el frente. Un cafecito al oriente y un feelingcito al occidente. Ey, oh. El sonido llegó. Pasadita a las 9 y total me atrapó. Es que solito se mueve, ey. Tirando humo, hago que el viento innove. Quiero una morena pa' que me sobe. Que se haga honrada y el corazón no me robe. Que mire mis dientes y la malove. Que Dios venga sin prisa a negociar mis divisas. Quien va a matar no te avisa. Ay, yo soy bigote y sonrisas, ey. Me cambió la casaca para guira por mi flaca. Literatura afrodisíaca que no me falla cuando ataca, ey. Y me cambió la casaca para guira por mi flaca. Literatura afrodisíaca que no me falla cuando ataca.